Noticias del arte. Bueno, estábamos escuchando a Sergio Rocky Rolando. Como ya les contamos, quien era Mr. Moto en Titanes en el Ring. Muy divertido lo que nos contó, especialmente la anécdota. La anécdota final estuvo muy buena. Sí, pero bueno, ahora estamos con nuestro segmento Noticias del Arte. Guillermo Tomoyose con nosotros. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Manuela. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Un poco mejor. No querías bailar, acá nosotros estábamos dele mover el cuerpo y vos... No quiero exponer mi físico a estos rigores. Ese cuerpito latino. Bueno, les paso a contar las noticias. Bueno. Tenemos el viernes 7 a las 20 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrece un nuevo concierto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, en Avenida Pueyrredón y Figueroa Alcorta, con entrada libre y gratuita. El programa anuncia una obra de José del Fabro y con una dirección de Javier Loggioia. Ajá. Y van a interpretar entre las obras que van a realizar una de Tchaikovsky, que es la ópera 32. Después tenemos el lunes 3, o sea, mañana tenemos el ciclo de Café Cultura La Nación. Esto es una serie de encuentros en bares, centros culturales, auditorios y escuelas de la ciudad en la que artistas e intelectuales debaten sobre la cultura argentina. En este caso va a participar Juan Sasturain en el centro Homero Manzi en Avenida Belgrano 3540 a las 20 horas. Y si quieren consultar por la programación completa, porque son varios eventos que se van a realizar de acá a fin de año, pueden visitar el sitio www.cultura.gob.ar. Mira. Tenemos también el viernes 7 un ciclo de cine de Italia. Ah, bueno. Es muy interesante porque en el marco de la muestra Viaje en el Arte Italiano 1950-1980 se van a proyectar una serie de películas representativas del cine de Italia. Y en esta ocasión, el viernes 7, se va a presentar Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. ¡Qué bueno! Yo quiero ver eso. Eso va a ser en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Avenida Libertador 1473 a las 17 horas, con entrada libre y gratuita. ¡Muy bien! ¡No, todavía! Una para después. Bien, ahora vamos, les voy a pasar el teléfono para que llamen y consulten por cualquier cosa si quieren ver alguna de las otras películas. Es el 4803-0802. Bien, seguimos con cine, pero esta vez va a ser cine francés. Hasta el jueves 6 de noviembre tenemos una muestra que está integrada por títulos pertenecientes a la producción más valiosa y reciente de lo que es el cine francés de los últimos años. Van a ser una serie de 7 films que no llegaron a la cartelera comercial en Argentina y en la cual participan actores reconocidos como Craig Simon, Emmanuel Béart o Cécile de France. Esto sí es con un costo, la entrada sale 7 pesos y los estudiantes y los jubilados pagan 4. Y es en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530. Y les paso un teléfono, que este sí es gratuito, es un 0800. 0800-333-5254, por si quieren averiguar. 0800-333-5254. Y para terminar, les vengo a comunicar una actividad que se va a inaugurar el jueves 6, que es el WordPress Foto 2008. Esto se va a dar en el Centro Cultural Borges, en la esquina de Viamonte y San Martín, y es una exposición que reúne las fotografías más espectaculares tomadas por los fotógrafos de prensa de todo el mundo durante estos últimos 12 meses. Mira. Está auspiciado por la Embajada Real de los Países Bajos. Iba a decir Real Academia Española, no, es la Embajada Real de los Países Bajos. Es más fácil decir la Embajada de Holanda. Sí. Pero bueno, se compone de 185 imágenes que se hicieron de una selección de todos los fotoreporteros que hubo en el mundo que mandaron sus trabajos. Y bueno, les dejo un teléfono para que puedan averiguar bien por el tema de los horarios, porque solamente está confirmada la fecha, que es 5555-5359. Ah, 4-5, 55-55-53-59. Muy fácil, muy además. Claro, así que es muy interesante esta muestra. El año pasado tuvo una serie de fotos muy interesantes, así que conviene que lo tengan en agenda. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. ¿Por qué? Adiós. Zapa ya. Distinto. Bueno, y volvemos. Estamos acá en el piso con todos los chicos de la producción, menos Carlitos, que no vino. Uh-huh. Que le mandamos un saludo a donde sea que esté. Ojo, si estás... Ojo, yo te juro, me lo imagino con una sorpresa. Lo tienen secuestrado los chicos de Quebracho para hacer unas entrevistas. No sé. Dejaron salir. ¿Con los que están afuera o los que están adentro de la cárcel? Difícil, difícil. Y estamos acá... Tenemos que cerrar el programa con esta nueva temática que hacemos de juntarnos todos y dar las opiniones correspondientes de lo que fue el día de hoy. Empezamos con Laura. Empezamos con Laura. Fue un programa súper interesante, además a mí me retrotrajo a mi infancia, me hizo acordar de, bueno, yo he llegado a ver Titanes en el Ring y era increíble, o sea, era el momento de ver el programa, era increíble. Y recuerdo un personaje que no lo nombraron, no lo mencionaron, que era Tufik Meme. Ajá. Que era un árabe que venía, la canción decía: Tufik Meme viene del desierto, trae mucha arena. Bueno, y venía envuelto en sábanas y lo seguían odaliscas. Y era malo, era uno de los personajes malos, pero era mi preferido. Ah, viste, malo. Los malos tienen ese carisma. No, qué carisma ni qué carisma. Ustedes serán malos por sus relaciones con ellos. Yo lo banco a tu fe. Sí, a muerte. ¿Y Guillermo? Y a mí particularmente me interesa puntualmente, le vamos a liberar. ¿No? Perdonamos sí. Una. Le explicamos a los oyentes que Guillo tiene una muletilla. Sí, muy, muy pronunciada con el puntualmente. Así mismo. Bueno, pero dejémonos de chistes internos y les paso a contar un poco cómo es mi experiencia con todo este tema. Y a mí, de lo de Titanes, tengo un recuerdo un poco nublado, pero se van a reír de esto, pero a mí yo veo de vez en cuando 100% lucha y me divierte mucho. No, y además, sí. Me divierte mucho toda esa historia que arman con personajes urbanos, o del colectivero contra el taxista, o el repartidor de pizzas y todo ese tipo de cosas que me parece gracioso, y la verdad es como que ese tipo de cosas sí lo rescato, y además porque yo ya sé quién va a ganar y quién no, ya no soy tan niña, lo llevo adentro, pero... Y me encantan toda esa coreografía, todo ese armado, y todo ese clima de fiesta me encanta y me fascina. Por ejemplo, yo... La verdad, ahora no, hace muchos años que no veo nada de luchas libres, pero a mí me gustaba mucho cuando era niña. Siempre veía, a mí me llegaban más cuando en Ecuador llegaban más las luchas mexicanas y las de Estados Unidos. Pero yo me la recontra creía, que claro. Estaba de verdad, obvio, como todos los niños. Y me acuerdo que una vez el malo supuestamente le mandó al hospital al bueno porque le hizo pedazos, así le rompió una silla, no sé qué cosas. Y yo me puse a llorar. Pero desconsolada, mala. Y llegaron así mis padres, así, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloran? Es que le mandaron al hospital al fulanito. Dice, no puede ser, Manuel, eso es ficción, eso es ficción. Es como, descubriste que los Reyes Magos no existían. Ajá, más o menos así. No, yo no tengo recuerdos, o sea, tengo difusos. Me acuerdo de la momia, Hoy estuvimos viendo unos videitos que ahí sí me moría de risa. Todo duro, como si tuvieran una tortícoli generalizada. Buenísimo cómo se movía. Pero, y por ejemplo, 100% lucha no lo veo. Pero sí me parece, o sea, lo más rescatable de todo es esto: cómo los chicos creen las caras, las expresiones de los chicos, el estar disfrutando del show. Eso es lo que a mí me parece lo más rescatable. Sí, está bueno, porque, o sea, igual, digamos que hay gente que puede decir no, es muy violento, pero en general las personas siempre han tenido esto del batallar. Claro. Entonces, es bueno, una forma de caricaturesca de poner eso, de que es de la sociedad siempre. Sí. Y bueno, chicos, tenemos que hacer el sorteo para las dos entradas, ya no nos queda nada de tiempo, así que bueno, vamos, Laurita, usted primero. A ver... Los millones de oyentes que han llamado. A ver, llamó Carlitos de la Paternal. ¿Y se presentó como Carlitos? Se presentó como Carlitos, sí. Que dijo que su toma favorita es La Quebradora. A ver si alguien puede explicar un poco cómo es La Quebradora. Qué tipo violento. Uno se arrodilla, flexiona una de las piernas y levanta al oponente y lo baja con el objetivo de quebrarle la columna. A ver, el otro, vos, Guille. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Matías de Palermo. Mi toma preferida era el cortito de Karadagian. Muy bien. El cortito se llama. Nosotros hacemos los gestos así como claro. Si fuera que los oyentes nos ven, pero... El cortito, claro. ¿Quién no se acuerda del cortito? Sí, alguien, yo tengo una duda. Esto está raro. Carlos Mediano Bean. Y yo lo llamo a un Carlos a decir que esto no, para mí que este guacho. Encima, no, de la paternal, dijo, pero bueno, podía haber. Sí, no es de la paternal. No, es de Almagro, pero bueno, sí, por ahí. Sí, no sé. Vamos a empezar a vigilarlo. Hay que investigar a dónde estuvo. Bueno, gente, se nos acaba el programa. Yo me quedo feliz, fue para mí muy, no sé, muy rico. Así que bueno, muchas gracias. Sí, gracias a todos. Queremos nuevamente saludar a la producción, Laura Restiña, Guillermo Tomoyose, a nuestro querido operador Martín Ferrari y a Carlos Torres, que no vino hoy día, Carlos Torres. ¿Y que Manela lo borró? Es que no lo veo, entonces se me va. Sí. Bueno, y bueno, Manuela Carcelén, muchas gracias. Gracias a ti, Laura Brizuela. Hasta el próximo domingo. Chao.